Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. El Día Mundial de la Escucha es una iniciativa propuesta por el World Listen Project que invita a celebrar el hecho de la escucha y su relación con los aspectos políticos, sociales, económicos y ecológicos. En Medellín esta iniciativa ha venido siendo promovida desde hace algunos años por el Laboratorio Éter, Sonema, Radio Libre y el Parque Explora. Este año el Museo de Arte Moderno se une a esta celebración. Hoy en Fundiciones MAM, en el marco del Día Mundial de la Escucha, un especial con música experimental electroacústica latinoamericana del brasileño Jorge Antunes, escuchemos Balsa Sideral de 1963. El Día Mundial de la Escucha es una iniciativa propuesta por el World Listen Project que invita a celebrar la escucha, y en el MAM nos unimos a esta celebración este jueves 21 de julio con una serie de actividades que están a cargo, conducidas por el artista sonoro, músico electroacústico e investigador Roberto García Piedrahita. Él viene desde Bogotá para desarrollar tres actividades puntuales durante esta jornada: un taller de espacialización sonora, cuyas inscripciones aún están abiertas, una conferencia titulada Conciencia Sonora y un concierto de música electroacústica para 8 canales, especialmente inspirado en la obra de Morton Feldman. A lo largo de la historia, el MAM se ha encargado de promover diferentes espacios para la reflexión, la creación y el encuentro a partir de la música y la experimentación sonora. Esta labor se ha incrementado desde la apertura del edificio de expansión, donde hemos diseñado y contamos con unos espacios muy apropiados para llevar a cabo estas actividades. Por un lado el auditorio y por otro lado la sala de experimentación sonora o Lab 3. Desde esta sala estamos llevando a cabo una intensa tarea de formación de públicos, de creación, de presentación de proyectos nacionales, locales e internacionales en torno a la escucha. Con esta tarea estamos de alguna manera abriendo o fomentando un campo de reflexión sobre el arte sonoro, las artes electrónicas y el potencial que tiene el sonido en la actualidad. Para eso llevamos a cabo diferentes experiencias instalativas en el espacio y en torno a ella una agenda de actividades que van desde conciertos, presentaciones de música experimental, sesiones de escucha y conferencias. Entre esas hemos tenido recientemente la de Ricardo Dalfarra, profesor e investigador de larga trayectoria de la Universidad de Concordia en Canadá, quien compartió con el público diferentes reflexiones sobre el arte sonoro en Latinoamérica, un fenómeno que siempre hemos sentido como ajeno, europeo, pero que en realidad tiene una trayectoria de más de 50 años en Latinoamérica, y su conferencia claramente nos invita a pensar y a valorar las creaciones que se han dado en Latinoamérica de la mano de artistas de Colombia, Perú, Argentina, y a recuperar, digamos, esta trayectoria y ponerla en diálogo con las creaciones actuales que están haciendo los artistas. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Del argentino Ricardo Dalfarra, escuchemos Happy End del año 1989. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. En esta semana que estamos llevando a cabo esta celebración en torno a la escucha, se ha llevado a cabo ayer sábado en el Domo del Planetario una serie de actividades sonoras, y queremos invitarlos muy especialmente a la jornada de este próximo 21 en el Lab 3 del Museo de Arte Moderno de Medellín a cargo de Roberto García Piedrahita, a que se inscriban en el taller de espacialización sonora, un espacio especialmente diseñado para artistas que quieran aprender a espacializar piezas para 8, 16 o todos los canales que quieran. Contamos con las condiciones técnicas y acústicas únicas en la ciudad para llevar a cabo esto, y así como a la conferencia de Roberto García y al concierto que se va a llevar a cabo en la noche. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Del venezolano Alfredo del Mónaco, escuchemos un fragmento de Estudio número 2 del año 1970. Esta agenda a su vez se enmarca dentro de la agenda actual de exposiciones del museo que recién hemos inaugurado, de lo espiritual en el arte. Dentro de ella encontramos precisamente en el laboratorio 3 una experiencia sonora llamada La Capilla Rothko. Es una composición musical del artista Morton Feldman, un artista que en 1971 compuso una pieza especialmente diseñada para el espacio de la Capilla Rothko en Estados Unidos, y que en esta ocasión, con motivo de la exposición de lo espiritual en el arte, decidimos poner en este espacio para que de manera continua el público pueda escuchar. Esta pieza de Morton Feldman, que amplificamos de manera continua en el Lab 3, está directamente vinculada con el proyecto La Capilla Rothko, que ocupa el Salón de Fundiciones del MAM. Hemos tenido un diálogo, un encuentro y una agenda de actividades construida con los gestores de la capilla en Estados Unidos, y de esa manera durante estos meses el museo va a vivir una agenda de actividades que están marcadas por la espiritualidad a través de la meditación y el sonido. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. sonoro. La pieza, que dura 24 minutos, está dispuesta en el lab en unas condiciones acústicas, de iluminación y museográficas muy especial, así que la invitación es para que vengan, saquen el tiempo y se relajen a escuchar sencillamente. Vivimos en una cultura muy visual y de repente debemos aprender a escuchar un poco más, y esa es la invitación que estamos haciendo con todas estas actividades. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Hoy en Fundiciones MAM, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Escucha, un especial con música experimental electroacústica de Latinoamérica. De la argentina Graciela Castillo, escuchemos Concreción 65, del año 1965. Hola, soy Ricardo Alfarra, soy compositor de música electroacústica y me dedico también a las artes electrónicas. Soy profesor de nuevos medios también. Mientras que la mayor parte de los libros a los que tenemos acceso casi siempre nos hablan de la historia de la música electroacústica o del arte sonoro en Europa y en parte en Estados Unidos, en realidad en América Latina tenemos una larga trayectoria, mucha historia para contar que a veces no se conoce tanto. Y para entender mejor a dónde uno está parado hoy y qué es lo que va a ser, para eso supongo que estudiamos historia en general, ¿no? Porque uno de pronto empieza a encontrar que, uy, eso no lo conocía. Y de golpe, a uno basta con que a uno de ustedes les dispare esto, una motivación, como para decir, esto no lo sabía, tal vez pueda encaminarme por tal lugar y descubrir que hay cosas que son muy interesantes y que no necesito ir a otro lugar para hacerlas, las puedo hacer acá. Así que a todo el mundo les sugiero que si tienen tiempo pueden acceder, si buscan simplemente FDL en la web y ponen mi apellido, van a acceder a la colección de música electroacústica de compositores latinoamericanos. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Del ecuatoriano Mesías Mayhuasca, escuchemos un fragmento de Ay, ay, ay, ay, ay, de 1971. ¡Cuenta las 25 mandarinas, 4.50! ¡Por ser los años! Pero sacando el nada de decir mi patita. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.